veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Ole, ole, ole, ole. Ya empezamos con los oles, ahí nada más arrancar. Buenas tardes a todos, furaqueros. Buenas tardes, espléndidas tardes con este solín, en el mes de julio, así, sin contar con él. Estás de foto, con los gafes de sol ahí. Traje las gafes de sol porque si había que emocionarse como el otro día, que no se me notase, chico. El otro día casi se me salten las lágrimas cuando Paula nos hizo aquel regalísimo. Regaló la pedazo de rosa esa. Los fieles seguidores del Fraco Indiscreto saben de qué hablamos. Hablamos de rosas y flores. Bueno, ¿qué tal, Furaku? Bien, ¿qué tal la animado, semana? ¿Animado para empezar el fin de...? Sí. Aquí, en el momento que pisas el programa, ya empieza el fin de semana. Sí, señor. Aquí llegamos y ya como si fuese disfrutando, no trabajando, ¿eh? Parte del fin de semana. Sí. Ya lo echaremos de menos y alguna vez que no vinimos lo echamos de menos. Sí. ¿Qué nos pasa? Ahora llega la becaria con unas invitadas. Bueno, ya os contaremos. Sí, vamos. Busco candela, si tengo frío. Busco candela y bola volando, bola volando voy, volando vengo, vengo, bola volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Volando venimos, por ahora solamente hemos aterrizado dos. Al principio del programa somos como si fuéramos una bici y dentro un cacho ya seremos un triciclo, ¿eh? Porque nuestra bella becaria ha tenido un recao de última hora, un mandado, y llegará ahora prontito. Nada, en breve. La frontera y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo. Estaba acordando ahora del otro día en el concierto de Kiko, ¿eh? Cómo no. Nos emocionamos los dos como dos berberones con esta canción, ¿eh? Que fue la canción con la que cerró el concierto. El concierto, por cierto. Y que tenemos la piratamente grabada ahí, ¿eh? Para nuestro disfrute personal. Igual algún día os la enseñamos un poquillín, ¿eh? Sí, seguro que sí. Bueno, y otra versión más de las que tenemos por aquí metidas. Bueno, pues venga, hay que empezar a animarse, que aunque no esté Paula todavía, que llegará ahora, vamos a empezar con ánimo y con energía el fin de semana. Estoy el Furaco Indiscreto, todos los viernes entre la Caracola Espacial y la Bárbara. Fíjate, son dos programas femeninos porque empiecen por la Caracola y la Bárbara. Y llega aquí el macho alfa en el medio, el Furaco Indiscreto, ¿eh? Y bueno, son las 7:16 aquí en la Taollo y ahí por esos lares pasando el charco, el Brexit, sí, ¿qué hora llevo? El Brexit para arriba lleva una hora menos, pero igual nos da por cambiarlo también y voten para que sea hora y media, porque viendo lo que se ve. Estamos aquí en Radio Crash, en el 105.0, con el teléfono 985-14-23-45. 985-14-23-45. Exactamente. Como estoy una emisora abierta a todo el mundo, pues a ver, algo que se te ocurra. ¿Para qué podría llamaros alguien y contarnos alguna historia? Por ejemplo, mira, se me ocurrió una. ¿Cuál es tu fiesta del verano favorita? Por ejemplo. ¿Fiestas de Prado o fiestas de algún pueblo o fiestas de Gijón o de Avilés, que tampoco, tampoco tan mal? ¿Cuál es tu fiesta de verano favorita y por qué? Y luego es eso, contamos tú también nosotros. Bueno, bueno. A ver, piensa tú otra ahí para lanzarla así. No, ya está pensada. ¿Cuáles son sus próximas futuras vacaciones y que nos las cuenten también? Destinos de vacaciones. Efectivamente, así para poner... O también para poner ellos lo fácil, si quieres cuéntanos de alguna que hayas tenido que te dejara un buenísimo recuerdo. También. Que normalmente ya cuando éramos más jóvenes, esas cosas, pero... Ahí tienes, pues puedes hablar en el 985-14-23-45, si te apetece pedirnos algún temilla, hablar con nosotros, pues por eso, por ejemplo, recordamos los temas, tema 1, bueno, comentar... tus fiestas favoritas del verano y tema 2, algo de las vacaciones que tengas planeado. Comentar dos cosas, una que va a comentar ahora Paula cuando llegue, nada, en breves instantes. Que por cierto, Paula creo que va a llegar a acompañar, ¿eh? Sí, es lo que comentamos antes. Aquí va siempre alguna sorpresilla. Va a venir una sorpresilla. Comentar que ayer estuvo Samuel Aquino, en el Savoy con el grupo... The Afrobeat Brothers. Y la verdad que lo estuvimos escuchando y estuvo genial, ¿eh? Como siempre, muy bien, muy animado, mucha gente, a la gente le gustó, ¿eh? Yo nunca pensé escucharlo en el Savoy, ¿eh? No, pero... es el tipo de grupo para el Savoy, pero bueno. Pero te digo una cosa. También actúan en el Savoy gente muy dispar, ¿eh? Sí, pero bueno, te digo, no desentonaban y sonaba espectacular, sonó genial, genial. ¿Y entró en trance Samu ahí? Sí, como en siempre. ¿En su línea? Sí, muy genial. Bien, muy bien. Además, como ya van teniendo bolos y van haciendo tal, ya cada vez se nota más la soltura y bueno, no. Sí, genial, ya, genial. Ya van pregándose. Bueno, pues vamos a empezar con una canción de uno que nunca tocó en el Savoy. Por desgracia, ¿eh? Seguro que si hubiese tocado en el Savoy, igual tenía alguna engarradilla con alguien, porque el carácter de este señor no era su mejor carta de presentación. No es, que todavía sigue. No es, exactamente, pero su música sí, su música nos parece una delicia. Hablamos de... del gran Bob Dylan. Bob Dylan, esta canción de Hurricane, dedicada a un mítico boxeador. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you are white.

todos los días sale el sol, ¿eh? Y por tanto ha llegado también aquí nuestro sol, ¿eh? El sol del Furacú. Acaba de aterrizar aquí. Sí. Perdón por las demás féminas que están aquí, pero nuestro sol es la primera que hay que saludar, ¿eh? Hola, bueno, becaria, guapa. Buenas tardes, furaquinos. ¿Qué tal la semana, oh? Estupenda, pero bueno, me hace gracia porque ya pasé de becaria a rubia, ahora sol. Bueno, porque tienes una personalidad múltiple. Estoy encantada. Qué bien me cuidáis. Hasta os traigo flores. Hombre, lo que te mereces, ¿no? Lo que te mereces, ¿no? Pues claro, no te oí. Eso, que lo que te mereces. Lo que te mereces. Eso y es más. Es que si pusieras los cascos, Paula, igual te enterabas un pelín mejor, ¿eh? Bueno, porque va a ser. Llegaste con las prisas, porque lo tenemos así un poco preparado de aquella manera. Pues ha llegado Paula y ha llegado acompañada. Ha llegado un cachito. Muy bien acompañada. Entre un cachito nos dirás quién te acompaña, ¿eh? Así. Vamos a hacerlas esperar. Para ir aterrizando, vale. Y como decíamos, cuando sale el sol empezamos a pasar calor. Yo tengo mucho calor aquí, menos mal que hay un abanico, que la becaria bien preparada, ¿eh? Hombre. Sí, porque tengo calor. Se me olvidaría el pincho de los temas, pero los abanicos no. Pues mira, no habíamos dicho por qué llegabas tarde, que ahora vas y lo cascas. Bueno, pues nada, son las más de las 7:30. A ver, Edu, ¿qué daría? Falta un minutín, nada más. ¿Eh? Las 7:29. Las 7:29, casi en el Lataollo. Casi acertamos. Y ahora ya estamos aquí el equipo al completo, ¿eh? Ya llegamos aquí a tope de power. Y vamos a dejarte con un poco de musiquilla mientras nos organizamos, que vamos a ir hablando de cocinas porque había sí, que esperar. Había el que otro esperar día por... estuviste en un sitio muy interesante, ¿no, Pau? Edu, ¿pa' un día que le pido la hora en inglés? Ah, es que no me enteré, como estábamos hablando así todos a la vez. ¿Cómo estás con los cascos? 7:30, guapa, ¿eh? En el meridiano cero. Y en los pericones y en el polígono, la 7:30. Bueno, entonces vamos a reubicar. Paula, ¿qué canción ponemos? A ver, cuéntanos. Es como una reina. Y llegar y ya le dejamos elegir la música. Como una reinona. A ver si pillas una por ahí que dice gracias en inglés. Thank you en inglés, ¿no? Bueno, venga. Que los años el otro 70 día, el otro día y funky. Y esta se la dedica a una de las invitadas. A una de las invitadas, vale, perfecto. Con funky. Bien, gracias o celebración. Gracias, pues no la encuentro todavía. Entonces... Empieza por Sly. Ah, ahora sí llegaste. Sly Family, ah, thank you, vale, pues ya está. Y bien, familia. Aterrizaste, muy bien. Vamos para allá. I'm Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí, por el centro del huracán? Bueno, yo encantada, porque por fin tengo aquí un refuerzo de féminas. Sí. Bueno, pues ya nada. No aguanto más y tengo que presentarlas. Pues presenta. No sé si lo voy a hacer demasiado bien, pero tenemos aquí dos pedazos mujeres. Ole. Tremendas. Uy, que se acopla. A ver, venga. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, tenemos aquí a dos supermujeres. Rosa. Superwoman. Rosa y Ana. Amigas. Rosa de Cádiz, Ana de la Cuenca. Las dos con sus profesiones, pero iniciadas en el bajo. Que cualquier día nos vienen aquí a tocar un blues. Un blues. Del autobús, un blues de la radio en vez del autobús, ¿no? Bueno, lo que les dé la gana, el caso es que vengan a tocar algo. Claro. Hoy de momento vienen a vernos, a charlar un ratín y... Que hablen ellas, ¿no? A ver, ¿cómo? Presentaros, son muy buenas. A ver, pito colorito. Ana, empieza. Bueno, de momento buenas tardes solo, ya veremos. Así poco a poco. Son un poco tímidas, ¿no? Son un poco tímidas, sí. Hola, yo soy Rosa. Olé. ¿Qué tal? Mira qué voz radiofónica tienes. Cierto. Ay, tímida, ¿te acuerdas el primer día que yo venía y decía, no quiero hablar? Sí, y ahora cualquiera te quita el micro. Ya no te Pero bueno, esto coge vicio. Bueno, pues ahora mientras nuestras invitadas, ya que hablaron un poco las ondas, se ponen un poquitín ya a tono, pues nada, vamos a escuchar una pedazo de canción de... ¿De qué? ¿Ya no te acuerdas? Ya, es que quiero que lo digas tú, Pau. Bueno, Becaria, por favor, trabaja un poco, ¿no? Sorpresa, Edu. Sorpresa. Oye, ¿dónde estuviste el otro día todo esto? Ah, buena. Ah, o sea, yo estaba esperando esa pregunta, porque ahí estuvimos con Rosa, Ana, no tuvimos la suerte de verla. Pero estuvimos en el cuarto Extravaganza, en el Albéniz. Lo siento que sigo con voz de Manolo, llevo unas cuantas semanas. Bueno, coméntales a los oyentes qué es el Extravaganza. La verdad que una pasada, como todos. Yo la verdad es que solamente vi el anterior y este, no vi los dos primeros, pero la verdad es que la organización es una pasada. Ahí tiene mucho que ver Silver, que es un showman total. Uh-huh. Y bueno, y el equipo en completo. Bueno, que por cierto, fuimos después de acabar el programa pasado, fuimos al Toma a ver una anteriormente a la Extravaganza. Sí, anteriormente. Vimos el previo en el Toma 3. Y ahí sí vimos la parte casi que nos faltó por ver en el Albéniz, ¿no? Pero bueno, estuvo... No sé. A ver, Rosa, habla tú un poco. Ayúdame. ¿Qué tal? ¿Te gustó el Extravaganza, Rosa? Me gustó mucho. Y los raperos a los que llegamos... estuvieron muy bien. Son unos poetas. Artistas, muy artistas, sí. Una pasada. Y luego el concierto también, muy bien. Sí. Distinto, además de otras veces, ¿no? Porque. O sea, para que la gente se entere, es una presforma en la que Silver hacía de maestro de Cicerone, ¿no? ¿Y qué más? ¿Había unos raperos? Bueno, raperos, poetas, en un ring. ¿No? Un toma y daca, y la verdad es que imposible tirar por uno o por otro, porque los dos eran geniales. Y además me parece que es una cosa súper difícil. Yo tengo claro quién me gustó más, pero la verdad es que bueno, que no se puede hacer de menos al otro. O sea, que David hubiese disfrutado, ¿no? David hubiese disfrutado, ¿no? Con la guerra esa en el ring, ¿no? Sí. Pues sí. Lo que pasa es que estaría trabajando, ¿no? Seguro, ¿no? Para que lo sepáis vosotras que no lo sabéis, David es el hijo de Raúl, que es por quien estamos un poco aquí, ¿no? Ajá. Bueno, David no solamente es rapero, ¿eh? Sí, bueno, pero le gusta mucho el rap. Y entonces, íbamos a poner esa canción que iba a colación también con... Hay unos pequeños problemas técnicos ahí, ¿no? A ver, ¿será que tenemos indiscreto? Sí, igual no sí. No pasa nada. Ya llegó su álbum y ya no pasa nada. Ahí yo creo que está bien. Es que si no acopla. Es que acopla. Vamos a mirar si lo ponemos bien ahora. Vamos a escuchar la canción mientras, ¿no? O de qué estábamos hablando. ¿Qué canción? Bueno, pues vale. Pues vamos. Ah, sí, perdón. A ver, estaba yo viendo los deberes que había traído. Y además creo que Rosa estuvo conmigo en ese concierto. Hay un... ¿En cuál? ¿En otro? Uh-huh. ¿Cuál otro? Hace unos años, no muchos, en el... El antiguo Savoy de Pelayo, en el Suizero, ¿uno se llama ahora? Se llama. Sí, lo que era el antiguo Savoy, ¿no? Sí. No el viejo, sino el que había donde el casino, ¿no? Sí, el que cerró, el Savoy Pelayo. Una banda de Madrid, de funky. Sweet Bandas. Joder, sí. Ahí coincidimos. Siempre que hay un concierto así, yo no tengo falta de llamar a Rosa porque me la voy a encontrar sí o sí. Y Maika, además, que tengo la suerte de conocerla personalmente, que estuvimos hablando con ella la otra. Ya te contamos. Claro. Ah, sí. Qué buena. Pues vamos con Sweet Bandas, ¿no? Será profesora de canto, sí. Aquí hay tela. Así que pongo el tema y luego hablamos algo de este grupo que es una pasada. Y Maika. The lessons must be taken up right now. You make me regain my trust in life. So it's meaningless to keep this frame of mind. Why do we collect more portraits of routine? While our dreams are wandering so aimlessly. I need a change. Change my being. If we've got something, let's fight to make it real. I need a change. Change my beat. We just keep on losing, baby. We need a change. New days without expectations. Anything can happen if we let it fly. New shoots made of joy and passion. Colors for our story, filmed in black and white. And I don't want to sing the same old blues. No more sad songs coming from your strings. I'm tired of waiting for your reaction, love. I'm gonna pack my things and set myself free, 'cause I need a change. Change my beat. Change my beat. If we've got something, let's fight to make it real. Estamos un poco por ahí, ¿no? Estamos acelerados con este calorón, hay que dejar las puertas abiertas, ¿eh? Estamos aquí, además que como somos más que otras veces, hay más calor humano. Yo estoy encantado aquí con tres mujeres, ¿eh? Que se te diga. Me va. Que bueno, ya os mande el enlace del próximo, en el próximo programa igual tenemos un invitado y ya os mande el enlace en lo del, en el WhatsApp del Furaco Indiscreto y ahora lo decimos. Comentabais que estas, esto que son, ¿un grupo español? ¿Es de... Este es un grupo de Madrid, Maika concretamente, no me acuerdo ahora de dónde es, pero es una banda que la verdad que tocan, por desgracia, mucho más fuera de España que aquí, ¿no? Ya no se disolvieron. Ah, sí. Venga, entonces creo que estas chicas nos tienen algo que contar. No, eso no, que no existe más. No, se disolvieron sus bandas. Sí. Ostras. Vaya bajón que me acaba de dar. Vaya disgusto, así en directo, No, no, de verdad. Son una pasada. Muy bueno. Rosa, arrímate al micro, Rosa. A ver, que nos cuenten un poco Ana y Rosa, que los vieron ahora hace poco en Béjar, decíais, ¿no? Sí, la vimos a Maika, sí. A ver, hablan. No, pero no, vamos a ver, Rosa, ¿pero para qué te quitas el micro? Tú póntelo para ti. En un curso, un encuentro más bien, de blues en Béjar. Y ella era profesora de canto, entonces eran clases de canto, bueno, diferentes instrumentos, ¿no? Canto, bajo, saxo. Y hacíamos clase por la mañana, por la tarde tocábamos en combo y de noche en un bar en la Alquitara en Béjar. O sea, que no era... No era solo... era una especie de curso, pero bueno, más bien venía gente de toda España y bueno, había de todos. ¿Y era la primera vez que ibais a un encuentro así o ya fuisteis a más? En Guadarrama también, es la Escuela de Blues de Madrid. Sí, algo intuía siendo lo que contabas. Sí. Y o sea, se encuentra gente que toca diversos instrumentos, aficionada al blues. Yo no me entero. A ver, repasamos. ¿No es el típico festival de...? No, no, lo hacen previo al festival, porque el festival de blues es el fin de semana que viene. Entonces, 15 días antes, más o menos, suelen hacer esto. Como un encuentro, como ¿no? 10 años haciendo. Es como un encuentro, ¿no? Es como un encuentro, sí. Dicen curso, pero bueno... Bueno, y el curso porque pagas y te dan clases. Sí, claro, que no tengo ni idea. ¿Y recibes clases de algún instrumento o de algún...? Sí, las mañanas, es viernes, sábado y domingo. ¿De canto? Entonces, las mañanas hay canto, teclado, bajo, guitarra eléctrica, claro, muchísimas cosas. A masterclass, ¿no? Eso. Entonces te enseñan unas canciones y son las que tocas por la tarde en los combos, ya por las tardes ya se junta la gente de todos los instrumentos, las ensayas... Y de noche tocas en plan, ¿no? O sea, actuáis todos los días, tenéis concierto, ¿no? El sábado lo mismo, empiezan las clases por la mañana hasta las 2 más o menos, a las 4 empiezan los combos, cena y luego de noche a tocar y el domingo. ¿Y el lugar donde lo hacéis, cómo es? ¿Un sitio cómo es? Cuéntanos. Las clases son en un albergue, en el albergue de Béjar, en el Llano, sí, está muy bien, además está en un sitio precioso. Se parece mucho a Asturias, ¿eh, Rosa? Sí, porque está en una zona montañosa. Muchos castaños, además, hay un montón de castaños. ¿Qué pasa? Sí, porque eso es el sur de Salamanca, casi llegando a Extremadura, y hay un paisaje así parecido. Sí, entonces, bueno, el albergue está en un sitio precioso. Sí. ¿Cuántos días es? El fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y nos decías, era un albergue que tendrá alguna sala habilitada para ensayar o... O un salón para los concertillos y eso también, ¿no? Algo así. Bueno, tiene aulas, como son aulas. Entonces se reparten las aulas en instrumentos y luego ya se montan los combos en ellas también y nada. ¿Qué chicas más listas nos has traído, Paula? Espabiladas, sí, estoy flipando porque esto no estaba preparado, como siempre, nosotros improvisando. No tenía ni idea y me parece genial. ¿Vale? Así me dan alguna clase de canto. Y a Maika, la profesora de canto. ¿Y qué se hace? ¿Todos los años? Sí. Llevan, no sé, ¿cuánto? 9, 10 años. Había gente que llevaba desde el principio ahí, otros éramos... O sea, que vuestra profe de canto era la que hemos escuchado ahora mismo... Bueno, nosotras, En la canción anterior, ¿verdad? Nuestra animadora, Maika, que da una energía, sí, que es una mujer súper potente. Es explosiva, es súper potente. Claro. Pues va a estar también en el Imagina Fum, ya por fan, en el de Jaén, en el Festival de Jaén, nos dijo que va a estar ella, pero con otro grupo. ¿Y cómo...? ¿Os enteráis de estas cosas? Bueno, pues no sé. ¿Cómo se entera la gente ahora no de la sé, cosa? No sé, porque yo me enteré del Facebook, que se lo dice uno. ¿Ah, del curso de Sí, porque yo conocí Cazorla, Hondarribia, pero esto de tema de clases y tal, ¿no? Sí, te refieres a festivales, esto es otra historia. Claro, esto es como un encuentro para mejorar musicalmente y para conocer más instrumentos. Yo que aquí la becaria vengo presumiendo de saber ciertas cosas y de esto no me entero. Por eso sigue siendo becaria, Paula, claro. Todavía no te hemos hecho ahí el contrato. A propósito, porque así aprovechamos también, porque aquí en Avilés, en el Contrapunto, Hay también un taller de blues que... Y jam session. Y entonces también es una suerte porque... ¿Para cuándo? Los miércoles. Todos los miércoles. Contrapunto, ¿no? Entonces, Contrapunto, que es un bar musical de Avilés. Sí, alguna vez hemos dicho algún concierto que había... Hemos anunciado un montón de conciertos ahí, pero yo la verdad que Contrapunto no lo conozco. Pues muy agradable la charla y muy informativa, ¿eh? Sí, sí. Después sacamos otro tema de conversación para que tus amigas nos den otra lección, ¿eh? Pero mientras una cancioncina, señor Furaku, ¿qué horas son, mi corazón? Pues son las 8 menos 10. Las 8 menos 10. Pues se va acercando la hora de los calambures. Dentro de un ratín pasaremos a un clásico en el Furaku Indiscreto, pero antes seguiremos hablando un poco más con nuestras amigas. Y vamos a escuchar una canción que estaba en la banda sonora de Reservoir Dogs y que se puso otra vez de moda gracias al señor Tarantino. Dale, Edu. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. El I Got a Feeling, ¿eh? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas del I Got a Feeling? Sí, hace unos cuantos veranos nos daba mucho la tabarra con esta canción. Lo que pasa es que con de otra manera, ¿no? No era como una versión. Yo creo que era esta misma versión, pero bueno, podemos mirarlo. Canto, pero este no lo cantaba también el del coche fantástico. El del coche fantástico, sí. El actor del coche fantástico. Sí. David Hasselhoff. Sí. Hasselhoff. ¿Estás segura? No. Cantaba esto. Paula, empiezas a preocuparme. Yo también me dices cosas extrañas, ¿no? Igual sí, no lo sé. Se nota que es viernes. No tengo ni idea, pero bueno, puede bueno, ser, es ¿eh? Pues. Un viernes un poco acelerado, entonces. Pero bueno. Estamos a 8 de julio. Hoy hace 13 años iba yo por los Sanfermines. Date cuenta, ¿eh? Que te lo contaba a ti antes, Edu. Y bueno, pues era mucho más joven e inconsciente, ¿eh? Pero no hay el momento de hablar de los Sanfermines. 13 años. La única vez que fui a los Sanfermines fue hace 13 años. Yo no fui nunca a los Sanfermines. Yo tampoco, ni pienso. No, bueno, tampoco. No, es una historia que la verdad. Yo antes sí me hubiese gustado ir, pero ahora ya no. Es una fiesta que no me gusta nada. Es demasiado, demasiado barullera, demasiado barullera. No, ¿eh? Y aparte por el tema del toreo y tal, pero bueno. Vamos pon, a dejar, pon, si fuiste al Sella, que supongo que al Sella iréis alguna vez, sí. Pon un Sella, pero como multiplicado el tema de siente por 100. Y con, pues, no sé, pues con a todas las 24 horas del día movidas por todos los sitios, buenas y malas, irregulares, de todo. El otro día decían en la televisión más de 1 millón de personas. Sí, sí, tranquilamente, ¿eh? Nosotros dormíamos, dormíamos en un parque, ¿no? No teníamos donde dormir, dormíamos en un parque. Yo recuerdo que llamaba a mi madre por teléfono, espero que no lo esté escuchando ahora. Y decía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y decía, hay unas vistas preciosas desde el hostal. Estoy aquí viendo un parque ahora mismo, guapísimo. Y estabas durmiendo en el parque. Y era, estaba viendo, bueno, el parque donde dormíamos, exactamente, sí. Pues ya ves, 13 años pasaron. Y hoy estás igual que siempre. No, estoy mejor, mi coño, mucho mejor. Ahí está, sí. Di, y di sí, como antes llegaste un poco tarde, me dio tiempo a prepararte una cosita que te nos voy a. Estaba escuchando en la radio, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, pero a la vez que estabas, a la vez que estábamos hablando para que nos escuchases, también preparamos una cosita para cuando llegases. Y yo sé que esta canción te gusta mucho, mucho, mucho. Espero no equivocarme. Y antes de que sigamos hablando un poquito más con nuestras invitadas y que pasemos a los calambures. En agradecimiento que no llega ni a la altura de los tobillos de lo tendremos como de tu gesto del viernes pasado que nos emocionó, ¿eh? Pues te lo devuelvo un poquito con esta canción que creo que te gusta mucho, no te digo cuál es. Venga. Pon la oreja, Paula. Sorprenderme. ¿Qué? ¿Te gustó la cancioncina? Era para ti, ¿eh? Mucho. Hombre, hombre, sabía que te gustaba. No es nuestro estilo de música más habitual en el Furaku, pero es una canción que mola, ¿eh? Me cuidáis como una reinona. The Four Non Blondes, que se llama WhatsApp, ¿esta canción? WhatsApp. Sí, señor, se llama WhatsApp. Como eso que tenemos todos en el puto móvil, ¿eh? Igual, más o menos. La tengo escuchado millones de veces, pero hace un montón de años. Bueno, pues será para que te gustase y también para recordar alguna canción de cuando éramos tan jóvenes, ¿eh? También. Bueno, no, yo no hace tanto, ¿eh? Tú no, que tú... soy la becaria. Bueno, sí, tú y el otro tampoco, pero si sacamos los carnes, hago perdiendo. Aquí es que no se echa con eso porque no quiere. Bueno, pues mira, antes cuando empezamos y no estabais, preguntamos una cosa, ¿te acuerdas, Edu? Sí. Que como no había quien nos la contestase, pues no hubo respuesta. Pues nos lo van a contestar. Ahora la recordamos si quieres y das el teléfono por si alguien quiere meterle baza y contárnoslo y se la voy a preguntar a ellas. Venga, ¿te acuerdas perfecto. Lo que era? Sí. Di el teléfono ese de 985. El teléfono 985. Es 985-14-23-45. Y te invitábamos a que nos contestases algunas de estas preguntas que ahora voy a formular aquí a Rosa, a Ana y a Paula. No, son facilitas. Primera pregunta, ¿cuál es vuestra fiesta de Prau favorita? Para este verano. ¿Quién empieza? Puede ser ninguna, puede ser... Bueno, ya que ya son más tímidas, voy a atreverme yo. Puedes empezar. Hace muchos años que no voy a una fiesta de Prau. Bueno, pues todos tenemos un bagaje a nuestras espaldas, ¿eh? Que... No, siento decepcionaros, pero... ¿Fiesta de Prau o de pueblo o alguna celebración típica fiesta, de los sitios que hay verano, en Asturias? Una fiesta de verano. No, en serio, aunque os parezca raro, lo tengo hablado con mis compañeras de curro y todas van, son las primeras de no sé dónde. No, pero bueno, estamos... Igual metemos ahí, por ejemplo... Pero a ver, Paula, por ejemplo, Sella, ¿tú nunca metemos... fuiste al Carmín? Claro. Una vez, ¿no? ¿Ves? Ya te pillamos. ¿Tú nunca fuiste, por ejemplo, a Siriguelu? Nunca. Nunca, yo mira, ahí tampoco fui yo. ¿A dónde? ¿Tú nunca fuiste al Sella? Nunca. Nunca. Vamos a dar un duro aquí, ¿eh? Cuando yo os lo digo es por algo. Bueno, pues os toca, chicas. ¿Alguna que queráis? ¿O estáis sí igual que Paula? Yo sí, del norte. Sí, no. Yo del norte me acuerdo, y tú la conoces también, de una fiesta de Prau. ¿Cuál? Que es en el pueblo de nuestra amiga Maribel. Ay, en la Salcera. Sí. En los Ascos. Donde me dijeron a mí que no sabía compasar bailando. ¿Te sacaron a bailar? ¿Te sacaron a bailar y quedaste mal? Vaya. Lo de Islas Canarias... No había de es que Islas Canarias esa no la repasasteis en las clases de blues, ¿eh? La de Islas Canarias, ¿eh? Pero como aquella solo había un Prau, vamos, ¿eh? Y había era la fiesta en el Prau. Sí, pero te sacaban a bailar, ¿eh? Que sí, no sé yo ahora dónde te sacan a bailar. Hombre, que para eso estamos aquí los paisanos asturianos, oye, ¿eh? Hay que hay que seguir con la tradición. ¿Son 2, 5, 10? Más o menos. De cuando se sacaba a bailar, ahora hay todo reggaetón y perrear. Rosa, ¿tú cuántos años llevas en Asturias? Yo llevo desde el 89. Pero sí. Llevas tiempo ya, ¿eh? Sí. Y el acento no se pierde, ¿eh? No, ese acento me gusta. Hay fiestas en el sur. Bueno, pues si quieres cuéntanos alguna y las diferencias de las fiestas de gaditanas a las fiestas de aquí, supongo que serán muy distintas. Bueno, allí son la romería, la feria, ¿no? Pero yo hace mucho que no voy. Y ¿pero también... son también de noche o son más de...? No, de día y de noche. Con las casetas la feria, y con todo sí. Esto, ¿verdad? Y... Pero bueno, luego yo tengo mis años, ¿no? Y en los años 80, finales de los 70, había muy buenos grupos en las casetas, en las que íbamos, la de la juventud. Recuérdales a nuestros oyentes dónde eras tú. Yo soy de Rota, de Cádiz. ¡Olé! Ahí lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Dónde también hay fiestas sin Prao, pero hay mucha vida. Donde la base de los en Yankees, ¿no? En el Chiringuito Las Dunas. Ahí es donde están los... ¿Dónde hay están fiestas los... de Prao todas las noches. La base de los americanos está en Rota, ¿no? La base está... La base de sí. Los Yankees, la famosa base de los Yankees de Rota. Ajá. Sí. Bueno, pues vamos aquí poco a poco conociendo un poco más a estas chicas, pero falta la segunda pregunta, que me querían despistar. Dale, venga. La segunda pregunta, esta sí que tenéis respuesta fija. Bueno, todo Ana el mundo no tiene. Dijo, ah, es verdad, Ana, no te dijamos. La fiesta de Prau. Dijiste lo mismo que había dicho Rosa de esa fiesta de Salcedo, pero no dijiste nada más. Yo de por ahí, para la ponga, tenía que haber algo. Claro, en Turón, pues algo en el Cristo de Turón. Barriendo para casa. Muy de Prau, pero bueno, en septiembre. En septiembre, bueno. No, yo muy de Prau. El Cristo pero también como en Candás, ¿no? Sí, en septiembre. En septiembre, sí. No, hablamos de fiestas en general. Por eso te decíamos antes, Paula, que siempre tendrás alguna fiesta verdad, ahí. De verdad que no es que tenga amnesia hoy. Es que las fiestas de Prau hace mucho tiempo que no. No, pero que puede ser sin haber Prau. o ¿me entiendes? No. O sea, como puede ser, en el Sella no hay prau, hay agua, ¿no? O sea, fiesta sí, popular. Sí. ¿Qué sé yo? Una que rarita, que me metí en el paso ya hace muchos años y decíamos, joder, ¿y dónde está la y gente? Te volviste pasosa, ¿no? Fiestas de prau, pero yo estaba en el paso. Entonces, como pero, ¿y no... es alguna vez a la fiesta de San Pedro en Cudeiro? No, tampoco. No, mira, nada, aquí dimos en duro, chico, nada. Cudeiro, creo que... Esta chica vamos vive a tener para que degradarla de becaria, vamos a bajarle un poco el listo. Venga, cambiamos la pregunta, que la segunda sí que está, aquí dale, respuesta, dale. Todo el mundo tiene alguna. La segunda era algo así como unas vacaciones inolvidables. ¿Dónde y por qué? ¿Que tuvimos o que nos gustaría? Pues los dos, vale, los dos. Estoy en la radio libre, puedes cogerlo por donde quieras. ¿Y mentiras también? También, vale. Sí. si cuela. No, pero espera, mentira no. O sea, por eso digo, la pregunta es: mentira, no lo sabe nada. ¿Que la hayamos tenido o que nos gustaría? Que valen ambas. Que valen no vamos ni a investigar. O sea, que me gustaría. Porque con que nos pongan los dientes largos, llega. Hala, Rosa, te toca. Bueno, yo te. Empieza por las que pasada, empieza por las que tuviste. Otra futura, empieza imaginaria. Eso, empieza por las que tuviste reales y las que te gustaría. No, bueno, yo las vacaciones, por ejemplo, ir a Cádiz es un gusto, ¿no? Aunque esté muy de moda ahora, que si todo el mundo va, vamos a estar allí mucha gente, pero vamos que si ahora todo el mundo, gusto, que si la playa de los Caños de Meca, que si pero para ti Chiclana y toda sí, esa zona. Para mí cada claro, cada ir todos los veranos, ¿no? Pero está como muy de moda ahora. Yo me quedo Cádiz, con Rosa Cádiz. Claro. Yo me apunto también. Y si hace falta ir a los carnavales tampoco pongo problema, ¿eh? Claro. Siguiente bueno, turno. Siguiente turno de vacaciones guays. Luego diremos tú también alguna, ¿eh? Para no quedar aquí mal. Sí, sí, sí. Pues yo si me toca así agujas hacerlo, como hace tantísimos años que no me voy de vacaciones. No pido la tarifa. ¿Algún viaje? ¿Alguna cosa? Pero es que precisamente el sábado estuvimos hablando de la zona de sur, de Cádiz y tal. Y yo tengo una asignatura pendiente que es Caños de Meca, Bolonia, claro. Y Rota. Y Rota, por supuesto. Pasarme como 15 días en esa zona. Esa es el, y con Rosa de, el plan que te gustaría. Claro. ¿Y alguno de atrás que quieras contar o no? No, la verdad es que no. Pobre chica, no va a fiestas, no tiene vacaciones guays, ¿eh? Es formal, sería formal. Hemos cogido una becaria seria y formal. Ya, verás el día que empecemos a hablar. ¿Qué noche recuerdas? Ahí nos da cuatro vueltas. Es que no quiero contarlo. Pero no, es que para nada. Por desgracia no tuve, excepto viajes de estudios, así que conociera otros... Bueno, sí, vale, ¿quieres que cuente una? Bueno. Un viaje si te empeñas. ¿Cómo se llama? De Interrail. Interrail. Uh-huh. Bueno, pues una pareja que tenía entonces y nos pasamos 18 días por París, bueno, sí, Francia, Bruselas, Ámsterdam y vuelta, ¿no? Y Ámsterdam me encantó. Es que cuando antes dije si hicimos algún ejemplo, ese era el que iba a decir yo. Sí. Ámsterdam marca, ¿eh? Sí. Ámsterdam marca. Más que otros porque con quien iba yo creo que no se enteró mucho y yo sí. Yo tengo muchas ganas de volver y... ¿Ves? Uh-huh. Ya se me está ocurriendo otro. ¿Ves? Ahora sí, ahora con esta carrerilla, verás. Claro. Verás. Muchísimas ganas de volver a Marruecos. Ahí tampoco fui, ¿ves? Ese mira, yo son dos destinos que tampoco fui. Pero bueno, yo... ¿y tú? Ahora... El cambio de cultura. A mí lo que me encanta, que me encantaría, y si pudiera económicamente viajar, sería por destinos del cambio de cultura total con nosotros, ¿no? Yo creo que este daño un poco como la Nueva York europea. Y el tal la mezcla de gente, de historias en la calle... Aparte de toda la permisividad que tiene, es una ciudad muy guapa, es un encanto especial. Así que yo también me apuntaría a volver, sí. Era el que iba a decir, con mucho confisión, bueno. En los que no se vende alcohol, así que... ¿Y nuestra otra invitada qué? Fumo y me gusta más beber. ¿Y nuestra otra invitada qué? Encontrar una cerveza. ¿A dónde? Pues en Ámsterdam. Yo. Vale. Perdón. No sé, pues bueno, ahora se me ocurren dos sitios. En un tour que hice por Irlanda, por el sur de Irlanda. Qué ganas tengo de Irlanda, qué ganas, qué envidia, guay. Muy guapo. Y tengo muy buen recuerdo de eso Y bueno, y rota, porque era una rota. Diego, vamos a ir todos para Cádiz. Ya te vete que haciendo unos sitios ahí, Rosa. Es el siguiente destino en el que tengo ilusión. ¿Y Edu? Bueno. A ver si vienes, Paula. No. ¿Te animas? Hombre, y un destino que a mí me impresionó y me marcó muchísimo fue un viaje que mis padres me pagaron a Nueva York con 18 años. A ver. Me refiero, no como la ciudad en sí, porque realmente no me gusta, pero por la impresión, por el viaje. 18, la primera vez que creo que subí en avión, que fui, encima fui de acompañante, tenía a Ed Johnson, que murió este año. Ah, el entrenador de baloncesto. Efectivamente, sí. Que murió con 70 y pico años. Uh-huh. Y bueno, fue un viaje que aluciné muchísimo. Subí a las Torres Gemelas, no me gustó, me gustó. Y bueno, el viaje, ya por resumir un poquitín, ya terminas tú ahí indiscreto. El viaje que me gustaría sería, no sé. Y a la India, no sé, a donde los lamas, por ahí igual, no sé. Yo tengo varios destinos soñados. Dale, dale. Tres o cuatro, luego os cuento si queréis. Bueno, pues hay una cancioncilla por ahí pendiente, ¿no, Edu? Y después que ya se nos está pasando el arroz, iremos con los calambures a ponernos a prueba todos hoy aquí con la letra T. Pero antes, musiquilla. Una canción, de Caria. Hombre, yo les voy a pedir, las voy a comprometer a nuestras invitadas a que la próxima vez que vengan, ya que las dos tocan el bajo, este tema que va a sonar, que es la, perdón, la ex bajista de David Bowie, aunque también hace cosas en solitario, que se llama Anne Dorsey. El tema se llama Stop and Buy, pero el original es de Rufus Thomas, que es un mira al bajo, banquero. Mira al bajo cómo entra. Pero este tema, chicas. Stop and buy. You know I'll be there, baby. To dry your eyes. Gonna get tired. Of being the second guy. Don't be no fool, baby, but use your standby. You're welcome. Stop on by. One day, one day, one day, one day I might be the one that makes you cry. Don't take for granted that I'll always be there, yeah. Cause there's somebody somewhere, yeah, that would truly need me. Material things that she's given. Can you truly say that you're happy living? Ooh, I'm the one that's given. Trying to keep from hurting your feeling. Stop on, stop on, stop on, stop on by. Stop on, stop on, stop on, stop on by. Stop on, stop on the bar. Stop on, stop on, stop on, stop on the bar. Mientras cambias, ¿vale? Dime, dime. Que estamos ya pasándonos de la hora habitual. Si empecé a las 8, cortamos para hacer aquí nuestro momento de jugar con las palabras, los calambures. Pero llega, ¿eh? No nos olvidamos de ellos. Por cierto, hoy estamos a 8 de julio, decíamos antes. Pues si todo va como debe ir, el último fin de semana de julio tendremos aquí a los autores de este libro que pirateamos cada viernes y que con esta sintonía empezamos. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. nuestros pedazos de calambures. ¿Por qué le trabamos? Que te gusta a ti, ¿eh? ¿Por qué le trabamos? Pues por la T. Control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. ¿Qué? La T de torta. El otro día con la S se nos vino arriba, Edu, y acertó unas cuantas, ¿eh? Estabas que te salías. Sí, a ver, bueno, ya verás como hoy no acierto ni una, pero bueno. Bueno, ahora tenemos ayudante. Hoy lo tienes duro, que hay aquí tres mentes femeninas pensantes, chicos. Bueno, a ver, ¿eh? Porque la mía... A ver el equipo de los chicos. Bien, arrancamos. Espérate, vamos a explicarle a nuestras invitadas lo que son los calambures. Mejor casi sobre la marcha. Aquí tenéis que intentar adivinar el significado de una palabra que no existe realmente, que es inventada, con la mayor imaginación y a veces la peor idea que tengas. ¿Empezamos con la primera? Espérate. Ahora empezamos. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. Ahora sí, ahora ya podemos empezar. Que te gusta ese cachucu de la canción, que lo sé yo. Sí. Venga, vamos a por la primera. Significado de titiritar. What the hell am I doing here? I don't belong here. Vamos a repetirlo despacito. Titiritar. I don't belong here. Titiritar. Yo, como siempre... Un títere que tiene frío. Bueno, bien, ya cogiste ventaja, vas bien. ¿Un qué? Un títere que... O sea, alguien que hace marionetas que tiene frío, ¿no? Vas muy bien, ¿Ves? Oye, te veo otra vez en racha con muy viernes pasado. Sí. A ver, Ana. ¿Alguna idea más o ya vamos a por ello? No, va más cerca, Edu, mucho más cerca. Titiritar, significado... Temblar de frío la marioneta. Dime. A ver, vamos a por la segunda con la letra T. Tienes que motivar. Dígame. Más, como otras veces, de... A ver, por 22 euros. Ah, tú y es un poco pesetera, ¿eh? No, no voy a ganar nada. Bueno, venga, por una noche loca con el señor indiscreto. Eso vale algo más de 22 euros, chica. A ver, que me vengo arriba. Venga, pues por 22 noches locas con el señor indiscreto. Con T mayúscula, Tarrasa. Hombre, ahora no vale dejarse para no ganar el premio, ¿eh? Tarrasa es un sitio que está en Cataluña, sí, pero hay que buscar un poco el significado picudo que tenga. Tarrasa. Ahí vamos. Edu espabila, que ya está pillando. No, pero Tarrasa. A ver. Bueno, dale una vueltilla que casi. Tarrasa, bueno, casi que te la damos por buena, aunque no fue perfecta, ¿eh? Tarrasa, ciudad catalana que te lleva por delante. Vamos. Perdón. Vamos. Bueno, esta gente, fue decirles que había noches locas aquí disponibles y arriba, ¿eh? Como viste, yo caí en la boca y ellas... Esta también trae T mayúscula. ¿Os gusta el café? Sí. ¿Sabéis que hay un café de marca aquí asturiano muy famoso que se llama con la T? Que se hace en Pravia, si no lo recuerdo mal. Toscaz. Ah, es verdad. ¿A que sí, eh? Sí. Pues a ver, definición de Toscaz, pero voy a leerlo para que sea más fácil. Toscaz. Ah, Todos. Espérate. ¿Cómo dijiste? Repite. Tosca. Más fácil si lo digo Toscaf que Toscaf. A ver, Toscaf, nada. A ver, vamos allá. Toscaf, marca asturiana de café preferido por Puccini. Toscaf. No tenemos formación operística, ¿eh? No. Yo me suena. Estará muy complicada, ¿eh? Muy complicada. Pelota. No. Muy complicada. No, esta, una me facilita. Suena, me suena él, ¿eh? Una facilita tajante. Existe la palabra tajante, existe, sí. ¿Sale o no? Sí, claro que sale. Lo que decida los dedos de aquel señor ha decidido que sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Ya se nos perdió el interés. Repite el premio. Pues el premio era. Porque igual no responde. 22 noches locas con el señor Indisqueto para las chicas. ¿Eh? Y una noche loca con el señor Buracu. Y un Mac menú para ti. El verano y es muy largo. Bueno, pues vamos allá. Tajante. Persona muy seca afilando lápices. Te estás poniendo, ¿eh? Estaba mejor para Edu, yo creo, ¿eh? A ver, venga. Pero recuerda, si aciertes tú el premio y un Mac menú, no sé dónde. ¿Eh? Sí, no te preocupes, que lo de la noche loca lo podemos pasar, pero de otra manera, hombre. Venga, en todas las casas hay algún tresillo, pero este es tresillo con Y. O sea, tresillo. Tresillo. Esa es la idea. Rosa, esa venga, la cogiste dale, al... Dale, que va dale, bien, dale. No, pero hay que darle un poco de forma a Tresillo. Tresillo. Además, mira al pelo, ¿eh? Te estoy viendo y mira al pelo. Tres y yo. Ana, mete un poco más, a ver, chicas. Tres y yo, cuatro. Eso no vale ni dos noches de las víctimas. Es que le está interrumpiendo aquí el señor Buraco. A ver. Lo que estoy viendo yo ahora... Tres pedazos de mujeres y ahí... Bien traído, muy bien. Eso lo que pasa justo aquí, el tres indiscreto. Y yo. Muy bien. Y yo aquí en la pecera. Si la idea la pillasteis todos, pero estáis ahí rozando el poste, ¿no? Hacer un trío... A ver, voy a chivarosla, ¿vale? A Tresillo con Y, sofá en el que cabemos cuatro... Bueno, molaba más lo que pensábamos todos. Te va a molar esta mucho más. Te va a molar esta mucho más. Edu, ¿ves alguna turgencia por aquí hoy? Turgencia. Oh, cómo mola esa palabra, ¿no? Turgencia. Yo creo que sí veo muchas turgencias. ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con lo que hablamos antes? ¿De qué te refieres ahora? Hablamos de unas cuantas cosas. ¿De turgencias? ¿Hablamos de turgencias? No, hablamos de... Me perdí. ¿De qué? De tour. Viajar. Ah, bueno, no tiene que ver con... Tiene que ver con lo duro, ¿no? Tiene que ver con lo duro y con lo blando. Y con una parte de la palabra turgencia, si le quitas una letra, no te puedo dar más pistas. Turgencia. A ver. Por ahí juega con urgencia y turgencia, a ver qué te sale al sumarlo. Espera, dale un poco de... Sí. Os doy. A ver. Iba mejor lo de Ana. A ver, ¿qué? ¿Nos arriesgamos o qué? No me se hablen todas a la vez. Ahí está. Pídanse la palabra, por favor. Pues no, no, ¿Qué? Nada, no se puede dar por buena. Bueno, entre no hablar ahí, todas a la vez y callarse yo, las tres. Yo creo no, que, ¿no? Lo hacen, que lo hacen queriendo, no quieren ganar. Chico, voy a cambiar el premio. Sí. A ver si se motivan algo más. Venga, tu urgencia. La prisa por acariciar una teta voluminosa, joder. A que te tiene pasado alguna vez, Edu, que tuviste... Bueno. Vaya gallinero que tenemos hoy aquí, por Dios. Que tuviste alguna turgencia de estas alguna vez, ¿eh? Sí, sí. Sí, y luego enseguida te pasó. Bueno, pero siguen pasando. Muy buena, voy a repetirla porque sí. Está súper guay, es... Prisa por acariciar una teta voluminosa, la turgencia, claro. Bueno, y decirle a nuestros oyentes también de que uno de los componentes del libro, me refiero, uno de los coproductores de o que parieron el autores, libro ese, sí. Vendrá... Sí, como comenté antes, está previsto que venga a finales de este mes por aquí un día y seguro que vamos a echar unas cuantas risas, ¿eh? Porque, bueno, estas son todo palabras inventadas por dos personas de aquí de Gijón. Bueno, no inventadas las palabras, algunas sí, las definiciones. Que es, yo sinceramente tengo mucha curiosidad es un curro en qué de mucho ámbito tiempo, ¿eh? Las crearon, o sea, o sí, cuándo, sí, sí. O cómo surgieron, o... ¿O surgía la de uno y la apuntaba y después el otro apuntaba pues a otra? Pues preguntaremos y... Tengo ganas de conocer. Y seguro que se inventa sobre la marcha alguno, que este es súper ocurrente. Bueno, vamos a las dos últimas, ¿eh? Un poquito de rafaguilla musical para relajarnos y estas son las que más me gustan. A ver qué os parece a vosotros. Dale, dale. Venga, vamos allá. Paula, atenta. Tapicería. Tapicería. Un lugar donde idea se sirve, por ahí? Donde se sirven tacos y pizzas. Tacos y pizzas. Tapicería. Tapicería. Tapizar una pizzería. No, no solo suficiente bajo, ¿eh? Vamos allá, tapicería es el forro que hay en los asientos de los restaurantes italianos, la tapicería. When you were here before. Ya está aquí otra vez el señor Richard Cheese con su maravillosa sinfonía. Para terminar los calambures, estamos ¿no? ya a punto de cerrar el calambur de hoy. Quédanos una. Una. Venga, con la T. Terminamos con la T de terminar. Estamos todas con la T. ¿Verdad por aquí? Estamos todas. Estamos todas. Tiramos para allá con la T. Toys R Us. Want you to notice when I'm not here, you're so freaking special. No me digas que no oye mejor que te con diferencia. Bueno, estoy Sarasa. Bueno, a ver, chicas, ir pensando, ¿eh? Ir pensando. Venga, venga, ¿vale? Sí, muy guay, pero a ver, ¿qué es el significado de Toys R Us? ¿Qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿Eh? Un juguete... Sarasa. Un juguete Sarasa. ¿Alguna idea más por ahí? Hombre, se puede mejorar. Estoy Sarasa. Estoy, tengo un día Sarasa, ¿no? Hoy estoy Sarasa. Tiene algo que ver con un juguete... Sabíalo yo que esta daba para... ¿eh? Mira, cómo pensamos aquí. Edu, vete a bajar. El T tener un día de estos que dices tú, pues, me estoy gustando, cojones. Hoy estoy sarasa, ¿no? Pues no, y un lugar, y evidente, Toys R Us es la juguetería para los gays. I don't belong here. Oye, muy bien los caramboles de hoy, ¿eh? Estoy sarasa del todo. Pero... And the winner is. Estoy sarasa, ¿eh? Yo creo con diferencia. Sí, con ¿eh? Mucha diferencia. Otro día, cuando ya se va llegando, vamos por la T, o sea, se va llegando a la parte final ya, que llegamos casi a la Z. Antes de volver a reiniciar por la con otra tanda de palabras, que será lo que hagamos, vamos a hacer, yo pienso, una selección, ¿eh? Un día de la A a la Z, la mejor de cada letra. ¿Cómo lo veis? Sí, perfecto. ¿Eh? Claro. Bueno. Oye, ¿no le contamos a nuestras invitadas y repetimos a nuestros oyentes? ¿Y oyentas? Esperemos que tengamos alguno por ahí. Que a partir de ya, el primer viernes de cada mes, vamos a dedicar el programa a 100% español. A repetir la experiencia del viernes pasado. Y que esta semanita, un día de estos, cuando menos te los peres, vas a encontrar nuestra página del Facebook, el Furacu Indiscreto en Facebook, un sitio en el que puedas empezar a dejar canciones que nos pidas para el próximo especial. Te dejaremos ahí un sitio para que digas, yo me pido esta. Y luego ya haremos lo que nos haga las narices, pero tú puedes pedir tranquilamente y seréis atendidos, no problem. Bueno, mientras no pedáis a Camela... Pues si es música española pueden pedir lo que quieran. Luego, bueno, insisto, pedir, claro, ya hacemos el casting. Luego una cosa es pedir y otra cosa poner. Yo me acuerdo cuando pinchaban el paso y subía la gente en las escaleras y me decían, oye, ¿te puedo pedir algo? Digo, puedes pedir lo que quieras. Pero págalo. No. Yo los dejaba. Otra cosa y es que te vaya a hacer caso o no. Lo que pongas, porque también me tiene pasado de pedirme allá a Ray Charles. Poner el disco entero y el tipo estar jugando al VR y sonar 5 temas seguidos y decirme, oye tía, que no me pusiste a Ray Charles. Entonces, ¿y eso como que jode? Pues un poquitín. Entonces, hombre, vamos, eso ya inconsciencia total, ¿eh? Mira, yo tengo un colega que seguramente que no lo está escuchando, porque no, hace tiempo que no hablo con él, pero que le encantaba ir a los bares y pedir temas. Y me acuerdo en el Clan Irlandés, de Javier Bruto, el que mataron ahí, sí, en los Jardines de la Reina. Ahí está. Le pidió unos temas que le sorprendieron a él, porque le gustaban tal. Y fuimos, éramos de Langreo y veníamos aquí a lo mejor de vez en cuando. Y la próxima vez que aparecimos por ahí, le regaló un disco. Además, grabado expresamente para él, Javier. Al mi colega. O sea, que daba la chapa bien el tu amigo, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, debía ser un poco... Depende de a la hora que fuese con, también. Con éxito, sí, sí. Regalaban las canciones que pedía y todo, un campeón, me alegro. Pues aquí... Pues antes si tiramos... de seguir, sí, vamos dígame. A poner la canción del verano. La canción del verano. El viernes pasado nos la saltamos porque era un programa especial, ¿verdad? Para que la escuchen estas chicas, nuestras invitadas y la becaria. Es una canción un poco... Bueno, particular. La Argentina. Es nuestro proyecto de canción furaquera del verano. Cumple todos los requisitos. Es pachanguera, se puede tocar las verbenas y habla de desamores muy bestias. Shaolin Capillo y Roberto Casanova me dejan este super mega éxito. Algún día, algún día te vas a avivar. Qué lindo ese tecladito, ¿eh? Bien dorado, ¿eh? Aplaudan manga de soretes. Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día te vas a avivar. Estabas recontenta porque te hiciste las tetas, pero la cara de vagarto no te la saca nadie. Algún día te vas a avivar. Te pensaste que la mina era tan linda como la foto de perfil de Facebook, pero pesaba 180 kilos. Algún día te vas a avivar. Te pasas todo el día cantando, si nos organizamos cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día te vas a avivar. ¡Sí! ¡Claro que sí, amigos! Una vez más de Party Man. Con la chota al hombro. Trae su nuevo mega hit que lo vas a... a pasar en tu fiesta, en tu casamiento, en la discoteca que más prefieras, en el cumpleaños del tío, en la mejor orgía y en tu funeral. Porque algún día, algún día, algún día te vas a ligar. Estabas re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon cuatro. Algún día, ¿y a quién no lo toquiste, chico? Algún día te vas a ligar. Medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. Se te regaló un bagallo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día, si elegís un loco que es, algún día te vas a avivar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día, algún día, algún día te vas a avivar. Pues era nuestro proyecto de canción del verano, ¿eh? Que ¿quién son estos? Me preguntan por aquí, se llaman The Party Band y son unos chiflados argentinos con muchísima gracia. Y esto sí me gustaría también traerlos aquí. Yo lo dije un día y no creo que se vaya a cumplir porque es demasiado friki el tema. El día que entremos a un bar y escuchemos esta canción, no la ponemos nunca más. Cumplimos con nuestra misión, ¿eh? Pero por ahora este verano te vas a aguantar y vamos a dar la chapa de vez en ahí cuando está, con nuestra canción del verano. Y a ver, si no pasó eso algún día te vas a avivar. Te vas a avivar, o sea que te espabiles, chaval. Espabilate, coño. Más o menos dicho así. Bueno, pues si cogemos por aquí según salimos de Radio Crash y tiramos hacia el norte, llegas en 10 minutos a la Semana Negra, que empieza hoy. Es un evento clásico del verano gijonés. Y que en las instalaciones de Astilleros aquí cerquita, pues empieza hoy. Y lo que nos interesa, que es la programación musical, es que todas las noches a las 10:30 hay un concierto, ¿verdad, Paula? Y el primero hoy es de un grupo asturiano, que se llaman... La Destilería. La Destilería, uno de los grandes, bueno, lleva muchos años ya dando... Un grupo de hardcore asturiano. Uh-huh. Dando la caña muchos años ya. Siguen dando caña, con lo cual... Mola. Uh-huh. ¿No? Yo hace mucho tiempo que no los veo, pero sí los vi hace un montón de tiempo, por eso ya te digo que son, sí, sí, son unos clásicos. De hecho, en el primer Derrame Rock que hubo, que ya van unos cuantas ediciones, tocaron La Destilería. Y mañana sábado, sabadete. Ay, te pillamos. Me pillaste con los deberes sin haceros. Mira por la S de sábado, a ver si lo encuentras. Pues mañana sábado será el turno de Alberto y García, que también es un grupo asturiano con 5 miembros y también unos cuantos años de trayectoria. Y el domingo hay una banda cacereña de folk, una cosa parecida un poco a más o menos algo así parecido al folk asturiano, pero con raíces más sureñas. Y se llaman de aquella manera, mira, se llaman Los Niños de los Ojos Rojos. Los Niños de los Ojos Rojos, ni idea, no los conocemos de nada. En cambio, sí, a los siguientes... Todo siguientes en la Semana Negra, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Bueno, además, mira, como no conocemos de nada a la banda, os damos un poco de información, que sus ritmos se parecen mucho a las músicas típicas balcánicas e irlandesas, ¿ya? Como si ya suena bien, aunque sean de Cáceres, mira, pues... No, mejor, de Cáceres y música balcánica... Yo vi hace un par de años a un grupo así como estos, así que no conocía de nada, y se llamaban La Pegatina. La Pegatina, que los vi aquí actuar también en Gijón, y me sorprendieron muchísimo. Eran así en plan ska, hip hop, mezclando un montón de estilos, y me gustaron mucho. Y me recuerda a ese tipo de bandas que no conoces de nada, como esta, y a lo mejor es una sorpresa agradable, ¿eh? Lunes 11, The Real Mackenzies, también conocidísimos, una banda canadiense. El martes tendremos a Alma Afrobeat Ensemble. Nos gustan mucho más los Afrobeat Brothers, seguro, que son los de Samu, pero es una banda de Chicago, ¿eh? Y bueno, pues no será nada despreciable cuando una banda americana de Afrobeat con origen nigeriano y que toca jazz, funk y mucha percusión en la Semana Negra el martes. El miércoles, B-Suite, que es una banda de Mieres, si no recuerdo mal. Lo tuvimos a Alberto, a su cantante, lo tuvimos aquí en la radio en la época en la que estaba Raúl y yo. Estuvo aquí el cantante de Bisuit. Sí, sí, es de Mieres. Eso un gran de decir, tipo. Sí, que sonaba que es de ¿qué Mieres. Día, qué día buena, es? ¿Qué ¿no? día conocí a Lu Raúl entonces, buena, ¿no? Sí. No, vino a través del el bar que tenía, que había en la Ruta de los Vinos, que no me acuerdo cómo se llama. El Mubarak. No. Era un poco más allá del Mesón Sancho y estaba Manolo Lolo, que traía los grupos. Coño, ¿cómo se llama? ¿Tuvo Manolo? Efectivamente. El Malasaña. También lo tuvo Chus y tal. Y a través de Lolo vino hasta aquí, la verdad que fue impresionante, nos regaló un disco, ya pusimos canciones aquí. Mira, voy a buscar una canción que tengo yo aquí en el lápiz. ¿De Bisuit? Muy bien. Y bueno, la ponemos estoy así. Estoy en la radio en directo, aquí con recursos para todos. Para que la escuchéis, ojo, ¿eh? Vale, pues si lo conseguimos la ponemos después, Edu. Y estábamos en el miércoles era cuando tocaba Bisuit, y el jueves... el concierto Coca-Cola, o sea, algo así como para juventud, más o menos. No te voy a decir quién son porque no los conozco de nada, son todos chicas que... Oye, pero dilo igual. Bueno, anda, está bien, hazte el favor. ¿Amelie? ¿Conoces a Amelie? ¿Eh? ¿Amelie? ¿La conoces? No, pero bueno... Una película guay, pero venga, claro, pues bueno. Es una cantante malagueña. ¿Y Saik? No. ¿Y Saik? ¿Y ese es de África? Saik, suena como África, sí, pues es una chica. Bueno, pero, ¿cómo que pero? Que nada, y si no digo nada, si estamos informando precisamente para que la gente se entere. ¿Pero no pone ahí algo de que va a...? No, solamente esto que os estoy contando. Bueno, es música divertida, fresca y juvenil. Concierto Coca-Cola, lo acabo de decir. Suena, sí. Totalmente, Y cierran la lista de conciertos otros dos grupos de Mieres, la Semana Negra invadida por la Cuenca del Caudal, Fíjate. Los, exacto. Premio, Los Trastornados, banda clásica del Caudal, el viernes, muy bueno, recomendables. Y One for Apocalypse el sábado, que estos sí que no los conocemos ya, pero son también de Mieres y tendrán perros seguramente. La cuenca se mueve. Sabes que además de todo esto hay muchas historias culturales, solidarias, artísticas en la Semana Negra, y además de los bocatas, acuérdate que hay muchas más cosas interesantes por ahí cada día. Y en alguno de ellos estará Falo aquí, Falo Maravallu, nuestro jefe, el boss. Entre comillas, el boss. Que contará su experiencia en campo en Lesbos, que estuvo hace un par de semanas, durante unos cuantos días ayudando a los refugiados, trabajando allí con sobre todo con niños y con familias de refugiados. Y bueno, todo eso pues, en la Semana Negra y mucho más. Y a la fiesta Coca-Cola yo creo que no voy a ir, pero algún otro día igual, cuando si hicieran la fiesta de Calimocho igual suena mejor. Hoy hubiera sido el día. El Calimocho tiene Coca-Cola también, ¿no? Por eso. Bueno pues ya... oye, no encontré la canción de Bisuit, pero voy a poneros una canción del quinto Beatles. Un disco que sacó George Martin. ¿Qué era, el Fari? No, el Quinte Beatle. Hay una leyenda que dice que el Fari... Que también, desgraciadamente, este año... Y George Martin estuvieron ahí. No, decían que... Porque este era creo que fue el cerebro de los Beatles, el George Martin, que se llevaba fatal pero con... No era el quinto Beatle. Decían que era el quinto Beatle. Bueno... Sí, bueno, vamos a ver, tampoco vamos a entrar en... Salió en la prensa y lo explicaron, salió una entrevista. Bueno, lo que sea, que no se llevaba bien con John Lennon, que John Lennon a partir de Yoko Ono, y una buena palabra para los calambures, Yoko Ono, yo te doy miedo. Yoko Ono. Pues aquí tenéis esta canción que es una pasada. John Martin. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Shoe shine, he got wheelchair, you can feel his disease. Come together. Quinto, el sexto Beatle, el disco este es una pasada, ¿eh? Bien, yo soy Capricornio y la cabra tira al monte y ese nombre no me cuadra, pero bueno. Bueno, da, tampoco nos vamos a... El nombre del quinto Beatle no te cuadra. No. Vale, otro día lo aclaramos. Lo debatimos. El tema sí. Me mola un montón y... Sí, el tema está muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hora son, mi corazón? Que hace un cacho no te lo pregunto. Uy. Las 9 menos... ¿Menos? Diez. ¿Menos? Menos 10. No, casi menos 10, ¿no? Estamos ahí entre menos 4 y menos 10. Vamos a decidirlo ahora, el 47. In English is almost a quarter to 9. ¿Eh? Ahí está el teacher. Claro, claro. Estoy de vacaciones, así que este verano ya lo decimos solamente en bable y en asturiano. Buena, y en castellano, perdón. Ahí está, sí, sí. Bueno, pues se acercan las 9, que en teoría ya es el momento de ir acabando, pero como empezamos un poco más tarde... Pues igual, pues igual tiramos un poco poquitín más para allá. Según cómo lo veis, chicas. ¿Estáis a gusto aquí? Muy a gusto. ¿Sí? Ya sabéis, el próximo día que vengáis tendréis instrumentos. Vale. De cocina, si queréis, pero... de lo que queráis. Uniformadas en condiciones. ¿Eh? Vale, muy bien. Y recordar que al final no ganasteis ninguna de las 22 noches. Ah, ¿no? No hicisteis ninguna respuesta perfecta. Nada, así que tenéis que venir otro día y intentarlo. Aunque como estamos de promoción, bueno, igual alguna, oye, estamos de promoción. Si no me promociono yo, ¿quién me va a promocionar? Bueno, pues dejémonos de chorradillas y vamos a contar algunos de los eventos que hay el fin de semana. En cuanto escuchemos una canción que el otro día yo quería haber puesto en el programa de música española, pero Paula, muy hábil ella, eligió otra canción de esta misma banda, también guapísima, y hoy pues me apetecía poner esta de Nacha Pop. ¿Te acuerdas que tú ya elegiste una de Nacha Pop? Sí, yo escogí Grité una noche. Grité una noche. Pues esta no se acaba en las calles. Muy guay. Y algún que... Bueno, una cosa que teníamos que comentar, que no antes os comentamos algo, pero nada, así por encima, es que la próxima semana igual tenemos un invitado que se llama Mario Díaz, que hace una exposición aquí en Gijón que empezó el día 8, ¿no? El día 8 y acaba el día 22 de este mes, sí. Y se llama, la exposición se llama Todo es falso, excepto algunas cosas. El nombre es bueno. Tiene buena pinta. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms. Quedó bien la canción, ¿eh? Uka shaka uka, sí señor. Quedó bien la canción, ¿eh? Los uka shaka uka, según pongo aquí, no toquen hoy en ningún lado. Vamos a decir algunos de los que sí tocan hoy para ir acabando con los eventos del fin de semana. Y hoy viernes 8 de julio en La Salvaje en Oviedo toca un grupo McEnroe, que son muy cañeros, no los he visto pero he oído hablar de ellos. Y aquí en Gijón, en el Morrison Bar, Diversioni. También en Avilés actúa un personaje mítico que tiene un montón de años ya, Luis Pastor. ¿Recordáis a Luis Pastor? Bueno, sí, ¿no? Es muy bueno, sí. Muy bueno. De la época de Aute y no, cantautor. No, ahora. Pues debe ser de la quinta de Aute, más o menos, ¿no? Sí, un veterano. ¿Y qué más, Paula, que tienes hoy marcado al guapo que toca hoy aquí? Bueno, al guapo famosete, ¿no? Sí. A Mikel Erentzun. ¿Cómo se dice? Mikel Erentzun, bien. Que toca en... El ex de Dukandu, ¿no? El ex de Dukandu, sí, señor. En el Jardín Botánico, pues dentro de casi media hora, a las media nueve y media. A las nueve y media. Este sí que es de 15 eurillos, ¿eh? No es de entrada libre. Y mañana sábado, además de muchas cosas, de la Semana Negra, como te contamos antes, y muchas fiestillas que hay por aquí ya en los alrededores de Gijón, en el Palacio de Rubiajejedo tocan Embolados, que actúan un montón, ¿eh? Porque no paran, ¿eh? No paran, ¿no? En Metrópoli estuvieron, en cualquier sarao de los que hay por ahí actúan, se mueven mogollón, porque mañana hacen doblete, fíjate, tocan Sesión Bermú en el Palacio de Villajejedo y por la noche en las terrazas de Ipanema. Rosa, cuéntanos, en la playa España. ¿Qué quieres decir algo? A ver, sí, venga. Sí, que hoy en la laboral también a las 11 me acaban de mandar un WhatsApp, actúa también un grupo que se llama Faraday, que son chavales muy jóvenes, pero muy buenos. En la terraza de la laboral. En la terraza. Qué guapo. Imagino, a las 11. Entonces, ¿para qué se está? ¿Y qué hacen? ¿Se sabe? No sé lo que van a hacer, porque cambiaron de grupo, pero... Estilo rock. Lo que yo sé, lo único que sé es de ese concierto es que hay dos o tres grupos y es como la final de un concurso de maquetas. Y que quien gane va a tocar en el Derrame Rock que hay este año en Gijón. Pues será. Yo sé, hasta ahí sé. Bueno, Faraday. Además, no se nota nada. Aquí las cuñas son a 15 euros, eso es de lo que comentó Paula. Oye, hay que aprovechar, ¿no? Faraday, por supuesto. Tiene un nombre bonito el grupo, Faraday. Bueno. Qué mola, además, bueno, hay que decirlo, claro que sí. Y un grupo que también tiene un nombre bonito, que ya un día lo dijimos aquí y nunca los hemos escuchado ni sabemos nada de ellos, pero el nombre me encanta, son La Versión de los Hechos, que tocan mañana, domingo. Buen nombre, ¿eh? ¿A que sí, eh? La Versión de los Hechos. Sí, señor, me gusta. No sabemos nada de ellos, pero intentaremos informarnos. Y así es lo más destacado. ¿Dónde? Del fin de semana. ¿No lo he dicho? No. Pues en La Torres, en Oviedo. En La Torres. Hombre, bueno. Por supuesto. Y se acercan las 9 de la noche y hemos cumplido con nuestras obligaciones, ¿eh? Hemos hecho los calambures, hemos informado los eventos, hemos hecho el programa Paula y yo en pelota como casi siempre cuando entra el verano. Bueno, las invitadas no las quisimos ayuda, forzar, ¿eh? No las quisimos forzar. Las invitadas en bikini, hombre, dilo sí. Todo. Bueno, hoy fueron un poco tímidas, pero... Y como siempre, hemos ofrecido grandes premios que no han conseguido ganar ninguna de las 22 noches locas, pero quedan ahí. Ay, para la próxima vez. Hacer trampa. Si sigue así la cosa y sube el bote, igual son 25, 26 noches. Si no se las lleva nadie antes. Los tiempos correrán, pero espera, descuida, que ya vendrá. La lluvia nos devolverá. Esos ojos negros. Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír. Dime ahora que duerme la. la ciudad. Dime ahora que duerme. Oye, que no te lo dije, indiscreto, señor indiscreto, un menudo pedazo de escudo llevas ahí en el pecho, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿A suene? El del Sporting. Sí, Sporting. ¿A qué suena? ¿A qué suena? ¿Suena rojiblanco? Suena rojiblanco. Hombre, hay que presumir del equipazo que tenemos aquí, ¿eh? Pasa que casi no se ve porque con el abanico que tengo aquí tapando, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Son por los calores, son por los calores. El escudo del Sporting, sí, señor. Pues, bueno, conste que el Cádiz nos cae muy bien también, ¿eh? Nos cae súper bien. Súper bien, súper bien. Los pisa. Nada, Edu, que mientras aquí charran un poquitín, que... No, tenemos que ir recogiendo ya todo esto. Hay que ir recogiendo poco a poco. No pasa nada, no pasa nada. Y dije, vamos a ir recogiendo, lo que sea ya. Endulzando un poco el oído, ¿no? Ya de ya. Pues venga, dinos que vamos a ir escuchando, luego nos despedimos, luego nos besamos, etcétera, etcétera. Dale. Eso, y nos has pillado otra vez, ¿eh? Es que me encanta a mí pillaros. Antes de ir acabando, que va a ser ahora ya casi, recordamos que desde esta semanita en el Face vamos a darte cancha para que nos dejes sugerencias, ¿eh, Paula? Sí, tenemos... Para el próximo gran especial de música española, Furacation. Ahí que se admite todo tipo de peticiones. Furaquinos y furaquinas, vámonos. Se admiten, por supuesto. Luego ya hay que hacer el casting, es que es imposible que todas entren. El otro día ya viste que ni la cuarta parte, la cuarta parte, claro. Por eso. ¿Y qué tal, Edu? ¿Todo bien por ahí? Todo estupendamente. ¿Y nuestras invitadas, Rosa y Ana, estáis a gusto? Muy a gusto. ¿Queréis quedaros al siguiente programa? Pues también hemos estado muy a gusto con vosotros, con vosotras, perdón. Y becaria, que pueden formar parte de una sección, aparte de los calambures, parte de la tertulia. Yo soy partidario. Nada más porque 2 horas se nos quedan. Casi, sí. Claro. Soy partidario de que sigan viniendo hasta que ganen el premio. Y si no cambiamos el premio. Si no cambiamos el premio, oye. 11 tuyes y 11 míes. Repartimos. Anda. A mí se me ocurren otras ideas muy buenas. Ahora me les cuentes. Baja la rota, que me enseñen la montaña. Bueno, y cada uno que elija. Oye, son opciones. Pues hemos estado aquí muy a gustito con... Más a gusto que un arbusto. Más a gusto que un arbusto, exactamente. Con Rosa y con Ana. Con la música que te acompañó estas últimas 2 horas, con Paula, por supuesto, que no podemos olvidar. Hombre, su regalo de la semana pasada. Paula. ¿Sí? Vas mejorando, ¿eh? Ya subiste de becaria a Paula. No te acostumbres. Son las 9:03. Empezamos un pelín tarde, pero vamos a acabar casi puntuales. Despediros, chicas. Decimos ahí alguna cosilla. Pues nada, que se hizo muy corto. Se hizo cortísimo, ¿eh? Se hizo muy ¿eh? Corto, sí, sí. Muy agradable, estuvimos muy a gusto aquí y nada. Ya que no pensabas que ibas a estar aquí dando palique tanto rato. Ah, eso es lo importante, eso es lo importante. No perdamos la fe. Siga jugando, siga jugando. Pues sí, muy bien, se está muy bien y es un gusto. Y lo del premio, bueno, que se va a hacer, pues ya seguí intentándolo, ¿no? Siempre está fácil, nadie dijo bien, que Rosa, fácil. Bien, ahí, hay que intentarlo siempre. Pues a hasta ver, el próximo... Chicos, no me... Solo Paula, perdona, solo que está el próximo viernes, en que os dejo aquí en compañía de Edu y Paula, que yo no estaré. El resto del veranillo pienso acompañaros todos los viernes, pero el viernes que viene no hay premio, chicas, ¿no? No puede ser siempre lo mismo. Así que nos volveremos a escuchar dentro de dos semanitas. El viernes Paula y Edu y alguna sorpresilla seguramente sí, vendrán por aquí. El chaval este que comentábamos. Y buen fin de... Y como siempre, besitos en los muslitos. Ole. ¿Mm? Turgencias. Yo creo que ya directamente podemos hacer el programa los cuatro. En pelota. Qué manía, oye. Es que el verano, hace mucho calor. Ahí aquí, está, ¿eh? Claro. Lo sentimos por ti, Suaco, por si te lo pierdes. No, si yo soy de Toys R Us, no pasa nada. Estamos que nos salimos, ¿eh? Tira media hora más, venga. Pues vamos a ir terminando. Pues un placer, empieza bien el finde y más Radio Crash a partir de ahora en La Bárbara. Yo simplemente decir gracias a las invitadas, es un placer y nada, a disfrutar el fin de semana. Y te dejamos una canción de regalo, ahí te queda, el último tema del Furacú de hoy. To life. Yeah, he was warm, he came around like he was dignified. Showed me what it was to cry. But you couldn't be that man I adore. You don't seem to know or seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Till it's right. I should have seen just what was there and not some holy light.